público, bienvenidos los gaiteros. Sí, chiquita. Noche de Salón María, para presentar nuevamente este show en vivo, el auténtico grupo bailable que ya se va a dar para todos los 88.3, para todos los animadores, Manuel Farfán, de la mano de Movida Norteña Producciones, Luisito Tolaba. Comenzamos a bailar en vivo, porque suenan los gaiteros, chiquita. Y para las carperitas, vamos, presente las chicas, vamos cortito. ¿Cómo suena ese acordeón, Luisito? ¡Dice! Y los carperos que no vengan, Para todas las carperitas que nos hacen el aguante. Quiero que te muevas, quiero que te muevas, quiero que te muevas, quiero que te muevas. Como dice, herida negra del alma, porque no quieres que llueva. Herida negra del alma, porque no quieres que llueva. Así estaba la mañana cuando yo empecé a quererte. Así estaba la mañana cuando yo empecé a quererte en aquella cordillera. Y como dije, yo te dejé un recuerdo. Y lo baila María. En aquella cordillera yo te dejé un recuerdo. Cuatro lindas florecitas. Recordarás mi nombre, cuatro lilas florecitas, y recordarás mi nombre. ¿Cómo lo bailan los bailadores? ¿Cómo lo bailamos todos juntos? ¡Baila los pares! ¡Muévete, chiquita! ¡Baila! ¡Vamos, las carperitas! ¡Les va a encontrar! ¡Baila los tres! ¡Así, así! ¡Moviendo, moviendo, moviendo, chiquita! ¡Y lo dice! Y las manos arriba, quiero ver dónde están las chicas solteras esta noche. Yo quiero ver dónde están los amigos que les hacen el aguante a los gaiteros. Los que levantan la manita como yo, con las manos arriba de todos, con las manos arriba de todos. Porque esto dice, porque esto sigue. Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, chino. Uy. Y suena, dice. Eso es eso. Y para los aventureros y las aventureras. Y lo bailan los aventureros y las aventureras. Para Movida Norteña TV. Lo cantamos, lo bailamos, lo cantamos y todo dice. Uy. Me llaman el aventurero. Me dicen que soy un bohemio. Me dicen que soy un bandido. Y ando triste y perdido. Pero no saben cuánto la quiero. Ellos ignoran de mi primero a todo mi amor. También soy correspondido, aventurero, qué cosa, y mujeriego, así me llaman todas las mujeres, pero no saben cuánto la quiero, ellos ignoran de pie primero, todo mi amor yo le he entregado, también soy correspondido. ¡Solo estamos! ¡Vamos, chiquita! ¡Báilalo! ¡Muévete! Pero no saben cuánto la quiero. Ellos ignoran desde primero. Todo mi amor yo le he entregado. También soy correspondido. ¡Eso es todo! ¡Suena! ¡Suena la guitarra loca de Marielito! ¡Baila! ¡Así! ¡Sí! Y vamos a continuar así. así de esta manera, siguiendo siendo la auténtica fiesta de los gaiteros, para todos los que están bailando acá delante de la pista, para los que están bailando en el medio, para los que recién están llegando, vamos a seguir sonando, chino, Vamos, Luchito. Y para las chicas de la movida norteña, ¿dónde están las carmeritas? Vamos. Para las que votan, me dicen. ¡Vamos! ¡Cómo lo baile! ¡A la pico flor! Coroto. A Víctor. Así. Cocoroto, cocoroto, cocoroto, cocoroto. Cocoroto, cacaroto. ¿Cómo dice? Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo. Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo. El embrujo de tu amor me tiene cautivado. El embrujo de tu amor me tiene cautivado. Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo. Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo. Porque yo fui el primero que te dio el beso de amor. Porque yo fui el primero que te dio el beso de amor. Bailarinas, lo baila Rochi. Eso. Baila, baila chiquita, baila chiquita. Poco a poquito te enseña a querer, poco a poquito te enseña a besar. Porque estás triste no me olvidarás, porque de pena yo me moriré. Poco a poquito te enseña a querer, poco a poquito te enseña a besar. Porque estás triste no me olvidarás, porque de pena yo me moriré. ¡Decilos! ¡Continuo mi amor! ¡Ahora vamos, Richito de Luz! ¡Richito de Luz! ¡Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey! ¡Eso, Cacarota! ¡Vamos, pájaro! ¡Cualquier cosa! ¡No estamos viendo! 88.3 Radio Manía, Movida Norteña Online Radio, 91 juntos. ¡Vamos, Chino! Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo. Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo. El embrujo de tu amor me tiene cautivado. El embrujo de tu amor me tiene cautivado. Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo. Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo. Porque yo fui el primero que te dio el beso de amor. Porque yo fui el primero que te dio el beso de amor. ¡Sua! Lo nuevo de los gaiteros suena para vos. Éxito 2015. ¡Vamos, Marina! Poco a poquito te enseña a querer. Poco a poquito te enseña a besar. Porque estás triste no me olvidarás. Porque de pena yo me moriré. Poco a poquito te enseña a querer, poco a poquito te enseña a besar, porque esta triste no me olvidará, porque de pena yo me moriré. Y seguimos las manos arriba, las chicas solteras a ver. Y las manitos bien arriba, ¿a dónde están los solteros esta noche? ¿A dónde van de que van a vivir de joda toda la vida? Levantando las manos arriba, levantando las manos arriba. Por ese lado chiquita, vamos. Suena. Suena y dice... ¡Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey! Y para la movida norteña producciones. Vamos, los camarógrafos. Vamos, Chicho, Diego, Chiquita. Una carta me ha dejado. Sentía, era muy dentro de mí que me parte el corazón. Y al leerla yo sentía, era muy dentro de mí que me parte el corazón. Y lo bailamos todos. Se mató porque sufría, angustiada en su cuarto. Sus padres ya le prohibían decirle a los amantes que ella quiso de verdad. Ya le prohibía y se me hago su amante que ya quiso de verdad. Y lo daría a no volverá. Nunca más regresará. Porque ya está en el cielo. Junto a Dios descansará. Descansará. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso! bailando, bailando. Thank you. presentar también el auténtico show de las bailarinas. Que venga Fernando, un poquito más para acá. Venga, chiquita, vamos, Rocío. Baila, baila, baila, chiquita. Baila, chiquita, baila, chiquita. Baila, chiquita, quiero que te mueva. Quiero que te mueva, baila, baila. Sigue bailando, sigue chiquita. Y dice... Porque cuando la conocí, Eugenio, cuando la conocí esa mujer, me robó el corazón, me rompió todo. Y cuando le conocí a Raquel, esa nadaba como una diva, para mirarla de acá, chiquita, me daba vuelta toda la esquina, mi mujer, yo la quería encarar, ay, pero solo no me animaba, me han dado Luis, buscan los raiteros, sí. Lo encaramos en barra, vení Raquel, vení con los muchachos, vení Raquel, te vas a divertir, vení Raquel, vení, no tengas miedo, vení Raquel, que vas a hacer feliz, vení Raquel, vení con los muchachos, ahí te quemas, sí. Te vas a divertir. Mariano Estrón, vamos Lobito Cruz y toda la 88.3 de José Pájaro, dice Martín, así, así, así, así, como dice, y lo cantamos todos. Ay, cuando lo conocí a Raquel, se Sara de amar como una diva, para mirarla de acá. Se daba vuelta toda la esquina, yo la quería encarar, ay, pero solo no me animaba, y hasta el café, porque a mis amigos, sí. Y una vez más María dice, éramos en barra, vení Raquel, vení con los muchachos, vení Raquel, te vas a divertir, vení Raquel, vení, no tengas miedo, vení Raquel, vas a ser feliz, vení Raquel, vení con los muchachos, ahí que te vas, te vas a divertir, vení Raquel, vení con los muchachos, vení Raquel, te vas a divertir, vení Raquel, vení, no tengas miedo, vení Raquel, te vas a ser feliz, vení Raquel, vení con los muchachos, ahí que te vas. Y vamos a continuar con la auténtica fiesta. Y yo pregunto si hay solteros esta noche. Soy soltero y hago lo que quiero. Soy soltero y hago lo que quiero. Soy casado pero no me paro. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, las horas, las horas que nos separan. Sigo esperando el momento de volvernos a encontrar. Y cada día que pasa, mi cariño se agiganta. Esa locura de amarte. Micaela tiene CD para regalar al sueño. Vamos, los reyeros. No, no, y dice, no. Eso es. Amor. se está muriendo. Algún día quizás vuelvas a encontrarte. Algún día quizás no será muy tarde. Algún día quizás el rosa del tiempo de nuestra rosa. Él se está muriendo. Ay, la, la, la, la. Y yo le pregunto a ustedes, si se van los gaiteros o nos quedamos un ratito más. ¿Seguimos los gaiteros o no? ¿Qué dicen los amigos que están acá adelante? Y seguimos, y seguimos, y seguimos bailando, seguimos, y seguimos bailando, seguimos. Vamos las carmeritas, vamos los amigos que se los. Levantando las manos arriba, levantando las manos arriba. Palmas, palmas, palmas, porque el que no se calma tiene los cuernos hasta arriba del techo. Tu hermana, tu hermana, tu hermana, pero qué rica ñaña que tienes tu yao. Qué buena está tu hermana, tu hermana, tu hermana, pero qué rica ñaña que tienes tu yao. Le traigo cigarrillo entonado, muña muña del mejor. ¿Eh? En honor a tu hermana, ¿vale? Te hago la invitación. Tomemos unos tragos, cuñado, por favor. Preséntame a tu hermana para darle el corazón. Y así, así la guita, yo te vengo a buscar. Despídete prontito, que vengo de la mano. María Luisa, qué buena está tu hermana, tu hermana, tu hermana, pero qué rica ñaña tienes, cuñado. Qué buena está tu hermana, tu hermana, tu hermana, pero qué rica ñaña tienes, cuñado. Eso. ¿A dónde están los borrachitos que se van a tomar todo? ¿A dónde están los que van a vivir de joda y van a bailar hasta fin de año? Vamos los bailadores y las bailadoras, ¿eh? Baila mujer, o te mueves tú, o te muevo yo. Suena, suena, suena, suena de ese. Cuando tú pasas sin apuro a mi lado, al verte sola mi amor no sé qué hacer. Será tu cuerpo que me enloquece, mujer bonita, tú me has enamorado. Será tu cuerpo que me enloquece, mujer bonita, tú me has enamorado. ¿Quién has enamorado, Eugenio? Estoy enamorado, Nico. ¿De quién, de quién? De esa mujer que me rompió el corazón. Miro tus ojos bonitos como el cielo y tu boquita un rojo atardecer. Miro tus ojos bonitos como el cielo y tu boquita un rojo atardecer. Será tu cuerpo que me enloquece, mujer bonita, tú me has enamorado. Será tu cuerpo que me enloquece, mujer bonita, tú me has enamorado. Y lo vamos a hacer. Y lo baila cortito. Seguimos, seguimos, seguimos bailando, seguimos. Y dale, de Picaflor también, vamos. Y nos vamos, nos vamos, nos vamos. Y nos vamos despidiendo así de esta manera, con un éxito de los gaiteros, ¿eh? Este se titula Nico. Dime, dime, dime. Éxito de los gaiteros para todos ustedes, para las carreteritas, así. Y dice, ¡como! Y lo baila el chico sexy de los gaiteros. ¡Baila! baila lo Lexi. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila. Muévete, te digo. Muévete. Báilalo. Eso. ¿Cómo dice? Escucha este canto alegre, vida mía. Así quiero cantar alegrando la vida. Toda la noche vengo sola preguntarte si me quieres o no, es para no olvidarte. ¿Cómo dice? ¿Cómo? Dime, dime, dime, dime si es así. Y si no me quieres, me olvido de ti. Nos vamos. Y de esta manera se van despidiendo los gaiteros para todos ustedes. 88.3 Radio María. Pájaro, báilalo, pájaro. Báilalo. Vamos, Lobito Cruz, Manuel Farfán, DJ Martín, así. Dime, dime, dime, dime si es así. Y si no me quieres, me olvido de ti. Gonzalo, Micaela, Miguel, Chicho, bailaron. Nos vamos. Las bailarinas, Rochi Fernanda, Movida Norteña. Se acabó. Muchas gracias, será hasta la próxima. Los Gaiteros en vivo, Salón Manía 88.3, gracias, Movida Norteña TV, Luisito Tolaba, esto fue Los Gaiteros. De la mano de Movida Norteña. Fuerte el aplauso a esta.